torre Iberdrola. Rufianes que saquean, viudas que lloran. Los inocentes corrompen sus vidas. Los buitres te atacan cuando te descuidas. Infierno en Bilbao esta noche. Infierno en Bilbao esta noche. Homicidios en el parque Los Patos. Mejor que andes con ojo al caer el día. Fulanas que se ofrecen a tus deseos. Un monje loco las espada en la ría. Infierno en Bilbao esta noche. Infierno en Bilbao esta noche. Mientras tanto, mercenarios de negro arrasan la cultura sin remordimiento. Azcuna pronto será un esqueleto y el solar de Cucucha un buen equipamiento. Para ratas de Bilbao esta noche. Infierno en Bilbao esta noche. Bueno, Tony me trae los antibalas, infierno en Bilbao. ¿Cómo presentar esta reunión? Voy a subir micros. ¿Quién? Y ahora está junto a él. Hay un hombre a mi lado. No es que vaya. Un gran hombre. Bueno, hemos abierto un poquito esta historieta escuchando a Tony me trae los antibalas, infierno en Bilbao. Pues ya es un clásico de su repertorio. ¿Y quién de las dos personas que me acompañan aquí en esta tarde en Irola Irratia? Iba a decir en Asesino el Rock and Roll, pero bueno, sí. Dilo. Esto sonará en Asesino el Rock and Roll. Seguramente. Bueno. Sonará. Sonará. Y esa voz que se oye por ahí. ¿A quién no? Bueno, a quien que no esté un poquito pendiente de la radio y del rock and roll, ¿no le suena esa voz tan característica? Invitado de lujo aquí hoy. Para mí un placer, ¿eh? Muchas gracias. Me pones, pero aquí el invitado de lujo es aquí el amigo que lo tenemos aquí al lado, ¿eh? ¿Sabes lo que más me gusta, Charly? ¿Qué? Dime. Ya para empezar, lo mucho y lo bien que te acercas al micro. Sin embargo, estoy viendo aquí a Iñaki Turbofuckers. Que es más, de relajarse en la butaca. Yo si pillo postura, además. No, pero que eso, estaba intentando mantener las distancias y todas esas mierdas que hay que hacer ahora. Estas cosas. Pero bueno, es verdad que nosotros le damos la lata a los músicos. Me acercaré. Yo, Charlie, es una batalla que la tengo casi ya abandonada, ¿sabes? Bueno, pero a ver, tampoco pasa nada. Por una parte, me gusta que la peña que viene al programa se relaje, se recueste un poquito en la silla y se abandone. Se deje abandonar el micro un poquito, porque eso es señal también de que no hay tensión y de que no tal, ¿no? Pero de vez en cuando les tienes que recordar, acércate aunque sea cuatro deditos o cinco del micro. Bueno, pero la historia es como tú dices, ¿no? ¿Eh? Que la gente se relaja y que está a gusto, ¿eh? Que yo creo que sea, sí. Aunque luego el sonido luego lo tengamos que arreglar nosotros mil y una veces, pero si ellos están a gusto, mola, ¿eh? Bueno, pues yo encantadísimo de poder estar aquí este ratillo con vosotros dos. Que en el caso de Iñaki se apunta siempre a un bombardeo. Vamos, yo venía de oyente hoy. Sí, pero le hemos tirado. Bueno, pero le vas a tirar de la lengua, porque aquí el amigo Iñaki, como tú y yo hemos hablado fuera de micrófono, aquí tiene también carrete para dar y tomar, ¿eh? Es que, joder, si nos ponemos aquí a contar el origen de esta charla que vamos a mantener, que ya la charla viene de que llevamos ya casi hora y media juntos y ya hemos empezado a hablar de un montón de cosas que igual las teníamos que haber reservado, pero tampoco se trata de caparte, ¿no? Y eso, que originalmente, aprovechando que Carlos Troncoso, Charlie Rock and Roll, compañero radiofónico, activista... de la difusión del rock and roll. Somos muy friki, ¿eh? Somos muy friki, ¿eh? Como tú, ¿eh? Que tú no te quedas corto, ¿eh? Claro, si es que, como se suele decir, si ellos... ¿cómo es? Que tú llevas más que yo, y perdona que te interrumpa, pero tú llevas más que yo, ¿eh? Tú llevas 25 años más... ¿Cuántos años más? 25 más voy a hacer. 25 años, tío, o sea, hostia. Échale, ¿eh? Que yo llevo desde el 2004... 2004-2005, pero que tú llevas 25 años a tus espaldas, ¿eh, Javi? Sí, hostia, ya te he comentado antes, tío, que muchas veces lo intento asimilar un poco y digo, hostia, pero ¿cómo han pasado 25 años? Y empiezas a hacer cuentas, ¿no? 8 aquí, 7 allá, tal. Pero bueno, es igual, no hemos venido a hablar de mi rollo. Tú dices, Charlie, que llevas desde el 2004. 2004, 2005. Hice un curso de radio en Radio Vallecas en el 2004, por ahí, sí. Ah, sí, ¿qué te impulsó a tomar esa decisión, no? Ese... Pues el conocer grupos, o sea, conocer grupos y entrevistarlos y pinchar música. Pero ha sido una persona que le ha enganchado la radio de siempre, desde chaval. Siempre, sí. Yo lo estábamos comentando antes de que viniera Iñaki. Estábamos ahí tomando tú y yo unas cervezas y de los que de toda la vida que estábamos escuchando los programas de radio y dándole la cinta para grabar porque no teníamos pelas para comprar discos. Y yo creo que Iñaki lo mismo, no lo sé. Sí, bueno, yo... Pero él es más joven que nosotros, ¿eh? O sea que... Yo tengo, o sea, tengo recuerdo de haberlo hecho eso alguna vez, pero yo en mi época, sobre todo, lo que me acuerdo era de, pues, en cuanto conseguía reunir 500 pesetas, ir a la gasolinera de turno o al bar, que antes se vendían mucho en los bares del barrio. Tenían los paneles esos que te ponían en las cintas, versiones originales. Eso sí. Y eso, ahí, lo mismo tenías Barricada que el Fari o Chistes de Arévalo. Pero... Y bueno, creo que a precios... A 500 pesetas, me acuerdo yo. Esas cintas eran tremendas, además, ¿eh? Con lo de, como decía Iñaki, lo de versiones originales. Oye, pues es curioso porque resulta que incluso hay cintas de cassette de esas... Que ahora se han revalorizado, por ejemplo, de Escorbuto y la hostia, versiones originales Escorbuto. Y hay... Es que yo ahí, yo para ejemplo, los muy coleccionistas, ahí, hostia. Claro, yo ahí no sé si me. Ahí no tengo demasiado control, a lo mejor Iñaki o tú tenéis más control, pero yo creo que de Escorbuto, en ese tipo de versiones originales, salieron maquetas o alguna historia de este tipo, o los primeros discos o algunas cosas, creo, no sé. No, yo creo que eran simplemente recopilaciones en cassette. Las recopilaciones, pero igual metían algún tema del de jodiéndolo todo y así. Que era como la primera maqueta. Pero yo de Escorbuto ahora, por ejemplo, tío, me estoy comprando toda la colección en... Bueno, todos los discos en vinilo rojo, lo está editando Bristol. Por cierto, sí. Estoy aprovechando y estoy pillando porque, pues eso, los que no tenía y por lo que fuera... Pues... Ya me has comentado alguna vez que lo que te estás ahorrando en el confinamiento y en toda esta mierda. Sí, me estoy gastando en discos, tío. Y sobre todo y ante todo, intento no pedir ninguno por Amazon. Y si bajo, por ejemplo, y si tengo 100 euros en el bolsillo para comprarme, para comprarme unos vinilos, intento pues comprar un par de ellos en Bristol, un par de ellos en Keep on Rocking, otro par de ellos en Power y así. Más que nada por el tiempo este que está viniendo, tío. Que pues sí. Es peña que los músicos, al final, muchos músicos, por suerte o por desgracia, tenemos un trabajo serio de estos que le llaman para pagar las facturas y eso. Pero esta peña se habla mucho de los técnicos, de los músicos profesionales y todo eso, pero es que las tiendas de música, encima que quedan pocas, pues esto les ha venido como un patado en los huevos. Entonces yo qué sé, pues el poco dinero que vamos sacando, pues si se puede, ya que no podemos ir a bolos, pues mira, pues en música se queda. Hay que apoyar, ¿no? Y hay que apoyar y a las bandas también, o sea, a las tiendas de discos como Bristol, que tengo que ir mañana tendré que ir para hacerme con algún disquito. Cuidado que va Charlie. Tenemos que ir, o sea, siempre que voy y evidentemente apoyar a los grupos, que ahora mismo pues es lo que se le están a caninos, es que lo necesitan. Sí. Y, pero hay mucha peña que está apoyando, ¿eh? También nosotros de una parte. Además ha sido de pocas semanas hacia aquí atrás, tío. Hemos notado que nos están pidiendo bastante merchan, bastantes discos y eso. O sea que yo pienso que eso, que la gente, pues eso, al no poder igual tener el ocio que podía tener antes, ni gastarse la pasta en ocio, en conciertos y eso, pues mira, lao por ahí y nos va a venir muy bien, porque es que la mayoría de los grupos, yo creo que con esto de la pandemia vamos a terminar con disco nuevo. Entonces, y rápido, pegado, además. ¿Eh? Y alguno hasta con triple LP. Y con triple, joder, ¿no? Y es que es eso, ¿no sabes? Y joder, pues es una ayuda de puta madre. Sobre todo, pues eso, pues para ir. Sí, sí. Claro, claro. Ir ahorrando como sea. El que tenga pasta igual de la temporada anterior de bolos, pues igual se lo puede permitir. Pero hay mucha peña, pues que igual no ha tenido una temporada anterior o se lo ha gastado todo en un disco reciente, como ha sido en nuestro caso. Pero bueno, o sea que toda la pasta y toda la salida que puedas dar, porque es que joder, tiendas de discos, sellos discográficos que están, o sea que está complicada la cosa, pues joder. Bueno, los sellos al fin y al cabo están editando, siguen editando a buen ritmo, ¿eh? Sellos, te estoy hablando, sí, de underground. Pero creo, no sé, joder, creo que lo decías tú, ¿no hablabas tú con Andrés, el de Macarrones? Sí, con Andrés, el de Macarrones. Que también se empiezan a quedar colgadas cosas. Sí, se empiezan a quedar colgadas cosas, pero bueno, van tirando. Bueno, el sello Snap Records que ha sacado el último de Turbo Fuckers, pues va sacando cosas, pero claro, estamos hablando de un sello muy chiquitito, de una persona que pone parte de dinero, gran parte de dinero, para sacarlo. Yo creo que... Es difícil, ¿no? Que quizá el problema que se puede dar a la salida de los discos, de las ediciones en discos, es que si no hay conciertos, también hay menos venta, en el sentido de que de las bandas puedan vender en sus conciertos los discos. Pero luego por internet yo creo que se está compensando, porque mucha peña sí está pillando. Se está vendiendo más por internet. Sí. Hombre, pero, por ejemplo, el otro día también estaba intentando, hablando con Martín de Cápsula, que también estaba diciendo que la gente está pillando los discos. O sea que, hombre, por lo menos algo, ¿no? Que os y entre. Es más, y la peña ya se anima, ya que te hace un pedido, ya te pilla también en alguna cami, alguna chapilla, alguna chuche que tengas por ahí, no sé, sí que oye, mira, tío, si por esa parte podemos... Resumiendo un poquito la situación, que a pesar de que estamos metidos en un pozo bastante profundo, vamos a sacar lo bueno y que hay algo de esperanza y de que las cosas van a seguir de una manera u otra, aunque no haya conciertos tal y como los conocíamos hace 6 meses. El rock and roll no va a dejar de sonar. No va a dejar de sonar. Cada vez está con más vida que yo. Igual nos tendremos que reinventar. Espero que durante un tiempo, porque yo creo que ya partiendo de la base de que todo esto que está pasando no tiene tampoco una lógica del todo, vale, sí, hay un virus, ha muerto mucha peña, no sé qué, pero hay cosas por ahí que se escapan. Hay cosas que se escapan. Es un debate demasiado y como complicado. Y como no somos expertos en la materia, pues lo vamos a dejar ahí. Pero hay cosas por ahí que se escapan y mucho. Pero yo creo que lo que nos está matando a los músicos es que no sabemos lo que va a pasar mañana. Es la incertidumbre esta, ¿eh? ¿Qué coño hago? O sea, por ejemplo, Turbofucker nos hemos quedado con un discazo que estaba funcionando de puta madre, estaba rodando como un tiro, teníamos un verano brutal. Pues ese disco igual ahora lo tenemos que pisar con otro. Y eso, vale, pues sí, es una putada, pero bueno, pues al final vamos a sacar otro disco. Pero es que la incertidumbre esa de la música en directo, tío, ¿hasta cuándo va a llegar? Ojalá que dentro de, yo qué sé, de 3, 2, 3, 4 años, fíjate cómo te lo pongo, ¿eh? Sí. Podamos estar riéndonos un poquito de esto y recordando... Nada, reírse hay que reírse siempre. Hay que reír. No, reírnos, al final no vas a descojonar siempre, porque no, pero, es que no queda otra. Paso no, pero bueno, yo creo que también es verdad que la gente que nos está escuchando, que se tiene que hacer la idea de que la forma de apoyar a los grupos de no sé, 3, 4 años, de aquí a 3, 4 años, va a ser apoyarles a base de... empezar a la antigua usanza, de comprarse sus discos, sus camisetas. Sí, sería... Esa va a ser la única forma de apoyar a los grupos. Hay mucha peña que igual a raíz de toda esta historia pues ha roto ya el tabú ese del palo que le da igual pedir por internet, ¿no? El tema de... Nosotros, por ejemplo, la forma de funcionar de TurboFuckers es bastante cómoda para la peña, porque tú haces una transferencia a la cuenta y nosotros trabajamos, yo trabajo en una mensajería y soy yo el encargado de hacértelo llegar. O sea que, como mucho, vas a tardar un día, dos días en tenerlo en tu casa, en donde sea, ¿sabes? En cualquier punto de la península. Hace poco incluso Aaron James de New Generation Superstar nos pidió toda la discografía y en unos días la tenía allí en Leicester, vive, ¿no? Sí, el Leicester, creo. Alguien que, bueno, que va empezando a escuchar cosas de aquí, de nuestro país, y va descubriendo bandas. Y le va flipando, La verdad que es eso, tío, que nos ha sorprendido eso, que, joder, que ya incluso, tío, de fuera de lo que es la península, pues oye. Sí, bueno. Si la peña por lo menos invierte el tiempo en este tipo de cosas y en dejarse de paranoias y rollos de estos, pues mira, tío, es un buen comienzo para volver a sentar unas bases de algo, porque yo qué sé. Ojalá, creo yo que tendremos que sentar unas nuevas bases de algo para empezar a construir. Vamos a pensar eso, que ahora que nos falta lo que nos falta, lo que llevamos disfrutando tantos años. Claro. Cuando vuelva, si es que vuelve, ojalá vuelva. Sí, sí, sí. Esperemos que sea que la gente realmente sepa apreciarlo y que pegue un subidón de la hostia a todo. Va, o sea, a volver. Eso sería. Va a volver. A ver, es que tiene que volver ya. Nos dejen o no nos dejen. Porque a mí no me jodas. Si hay toros, el otro día había un frontón petado hasta los cojones. El otro día estaban los tontolados estos de Taburete también. O sea que. Que volver, tiene que volver. Y si no nos lo dejan hacer, pues los saldremos a buscar, pues porque pa' cojones los nuestros. Pero bueno, vamos a estar tranquilos. También estaría guay, ¿sabes? Que... Te veo ahora ya, Iñaki, un poco desatado. Principio de la tarde te he visto, como hasta, me has parecido hasta demasiado, en conversaciones que hemos tenido fuera de micro, te he visto hasta como demasiado... Que yo sé que tú realmente más demostrado que tienes una cabeza y un coco y ves más allá de... Oye, sí, claro. Es que no hay que... Siempre, es que yo pienso que todos tenemos las soluciones. Cada uno tiene la solución en su mano, tío. Y yo veo que hay mucha más peña preocupada por buscar un culpable que no por empezar, tío, ellos a hacer las cosas. Joder, te ha tocado vivir una situación... Pues ya está, tío. Durante un tiempo puede que no puedas vivir como vivías antes. Pero yo pienso, me cago en Dios, que si todo el mundo aporta, me cago en Dios, antes terminamos con esta mierda. Es que si no, al final nos estamos puteando unos a otros. Escuchas por ahí, wow, el otro día no sé qué, en el bar hay toda la peña sin mascarillas. Digo, ¿y no te das cuenta, tío, que si te quitas la mascarilla en un bar y eso, tío, lo que puede pasar es que te cierren ese bar? Que le caiga al tío un multón de la hostia y te quedes sin ese bar. Pues no, la peña quiere vivir el momento, el aquí y ahora. Igual, eso está de puta madre, pero es que estamos en una situación que igual no hay que vivir tanto el aquí y ahora. Más que nada porque tú, para satisfacer tus necesidades esto, pues igual a uno le vas a joder para siempre. Y no estamos para tirar aquí el rollo de los bares de rock. Porque, joder, yo pienso que eso, que habría que cuidarnos todos un poco más, pero bueno, es mi forma de verlo, ¿sabes? Y yo qué sé, luego cada uno que haga lo que pueda. La verdad es que se ha convertido todo esto en una especie de... De supervivencia. De una especie de guerrilla entre los que igual están un poco más tal, un poco más descreídos, otros están con más miedo, otros están más por la labor de que, no sé... Es que una vez más hemos picado el anzuelo. Hemos picado el anzuelo, tío. O sea, nosotros mismos nos estamos autodestruyendo entre nosotros en vez de, pues, centrarnos en por dónde habría que ir. Pero bueno, yo... Los héroes están cansados, tío. Yo mucha peña se escojona, digo. Pero es que yo hace años ya, tío, asumí la derrota. Y dije, ahora voy a vivir como un veterano, pero eso, tío, a mí ya no me pidas que luche, porque el tiempo ya lo hemos tenido, el tiempo ya ha pasado, nos han ganado, se les felicita, ¿sabes? Somos del Atleti. Como la canción de BCD, ¿no? Si es que al final, lo de caballeros al ganar más caballeros al perder. Pues mira, te hemos perdido, te damos la mano, vamos a disfrutar de la vida, de lo que nos quede, pero asumiendo de que joder, vamos a intentar. Que nos han comido la tostada y que somos unas marionetas, ¿no? Y de que vamos a intentar no ir más para atrás todavía, tío. Porque es que, joder, mínimo, es que... ¿no? Bueno, chicos, bueno. No sé, yo tampoco... No sé un poco cómo reconducir aquí la movida, porque originalmente esto iba a ser una charla con... Sí, a mí me encanta que sea... No, a mí me gusta también, ¿eh? Al final hemos tomado la decisión de hacerlo un poquito así. Esto ha sido un paréntesis para explicar para que dentro de unos años, cuando desentierren las cintas... se sepan lo que hacíamos un 10... 13, ¿no? 11 de agosto. Tenemos que decirle a la gente que esté escuchando hasta el minuto de ahora, enhorabuena. Lo que va a es que sois la hostia y que todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Es que aquí hay dos vertientes. Por un lado está Charlie Rock and Roll. Sí. Que, bueno, quiere que entre nosotros hablemos un poquito de... Es divertido, es radio y hablar. De la escena, un poquito del rock and roll, del punk, de todo lo que se cuece por aquí arriba, ¿no? Sí, sí, yo fíjate que yo un poco lo comentaba y también se lo comentaba a Iñaki, sobre todo porque yo creo que yo que vengo de Madrid, pues bueno, en Madrid llegan un montón de grupos, de bandas, pero yo fíjate, yo creo que hay determinadas bandas de Euskal Herria, de la zona de Euskal Herria, de Bilbo, que no llegan. No sé por qué, ¿eh? Yo lo comentaba, Tony Metralla, por ejemplo, Tony Metralla, pues porque yo le conozco y me pongo a buscar, o porque le vi yo creo que un día en el Facebook a Iñaki que puso un vídeo o algo de YouTube de Tony Metralla y digo, hostia, Tony Metralla, me cago en la leche, y me meto con Tony Metralla y digo, coño, pero tiene 3 discos. Pero a mí, Charlie, en tu caso sí que me sorprende, estando tú tan metido como estás y tan... Hombre, lo que pasa es que hay muchísimos discos, ¿eh? Y, por ejemplo, yo a Tony Metralla, por ejemplo, que es lo que estamos hablando ahora y un poco mencionar, la había perdido la pista completamente. Y de repente digo, hostia, si tiene 3 discos, me cago en la leche, que me lo he perdido. Y digo, joder, ¿y por qué no llega a lo mejor a Madrid? O a otras bandas, o a otros sitios de España. Pregunto, ¿eh? Que a lo mejor es culpa mía que yo no me he metido a buscarlo, ¿eh? Ha habido, en el caso de Tony Metralla, yo te lo puedo contar como compañero y sufridor del local de ensayo. Sí. Pues que ha habido un pequeño bache que han tenido allí en cuanto a baterías. Ha entrado y salido mucho batería y puede ser que el segundo disco, sobre todo, el tercero es que, como quien dice, estaba arrancando, claro. Ahora hará un año. Pero sí han tenido problemas con mucho cambio de batería y han tenido ahí una pequeña laguna. Y eso les ha podido cortar. Pero estuvieron, ahora que lo dices, estuvieron hace no mucho tocando en Madrid. ¿En Madrid? Fíjate, en Madrid, me lo perdí, ¿eh? En Madrid y en Toledo con Titular Match. Hostia, pues fíjate, me los perdí, ¿eh? Acabo de caer. Y fíjate que estoy últimamente que no meo con Tony Metralla, ¿eh? Fíjate. Hostia, sí, pues creo que estuvieron Juanma de Ignotus y Anti-Idols y así, creo que fueron a verles. Hostia, pues fíjate, mírame. Pues no lo sé, pero luego habrá más bandas también aquí en Euskal Herria. Yo un poco te lo decía también a ti, Javi, y a Iñaki, que vosotros ahí tenéis y conocéis un montón de bandas. Tú me decías también bandas. Sí, sí, sí. Y Iñaki, que es alguien que devora música a más no poder. Tú también devoras a más no poder, además. De hecho, yo es que antes veníamos subiendo para aquí y le comenté a Charlie, le digo, ¿te suenan los Tipas Rackers? Y me decía que no, o sea, que es que ni siquiera te sonaba el nombre. No, y joder, y me extraña, o sea, me extraña porque es Charlie. Si fuera cualquier otra persona de Madrid, aunque le guste el rock and roll y tal, no sé qué, pues igual puede ser que no le... Pero no sé por qué me da a mí que los Tipa, tío, se han quedado en Ezkerraldea. Lo que le he dicho, lo que le he comentado a él, que se han quedado muy en su entorno, han tocado mucho aquí, pero nunca han hecho por salir. ¿No? Fuera. Pero sí han tocado fuera también, joder. Pero muy poquito. Y joder, es el ejemplo de banda que lleva... ¿Cuántos años llevan? Igual casi más 10, 15 años Y tienen, seis CDs. Después de Syntonics. Pues. Los tipa. Habría que mirarlo, pero 10 años tienen que llevar fijo. No, incluso igual alguno más. No, no, más de 10 años, yo creo. Más de 10 años, porque yo es que me acuerdo que cuando nos quedamos sin guitarra a BC Bombs, le llamé a Iker Moro. Te lo voy a confirmar, yo creo que ahora. Y me dijo. Vaya, ¿eh? Y me dijo que andaba los tipa y eso, y que una banda tenía bastante, no sé qué. Entonces. Pues ya te digo yo, 10 años mínimo. Bueno, no te lo puedo confirmar. O 10 años, sí. O igual que estaría Iker. A lo que íbamos. Que no sé si entró Iker después a sustituir a alguien o eso, en tipa. Lo que le quería decir yo a Charlie es que joder, que es un ejemplo de banda que sí. Ya lleva bastantes años, tiene 5 discos. Es un bandón muy apreciado aquí, sobre todo en el underground. Sí, y muy divertido en directo. Pero que no han conseguido, claro, pues. No han conseguido, digamos, esa repercusión. También estamos hablando dentro de lo que es el underground, ¿eh? Pero también llevan una forma de funcionar un poco muy a su rollo. A lo suyo. Porque en plan, graban, se podría decir, graban discos cuando no toca. Como que tienen sacan un disco. Que un disco que está de puta madre y en vez de como explotarlo y rodarlo mucho tiempo, enseguida graban otro y así. Que a mí es algo que yo antes también hacía y me recomendaron no hacer, como darle un poco más de esto a los discos. Pero luego eso, sacan un disco, igual sí tocan en poco tiempo, ¿no? Varias veces y luego se tiran una temporada más larga sin tocar o Calvo está con los putacas y los otros retoman Hayis o... El caso es que van un poquito a lo suyo, siempre han ido a lo suyo, sí. No se han preocupado tampoco mucho de hacer una gran promoción de sus discos, yeah. Cosa que por ejemplo no hacéis vosotros, que siempre estáis volcados en dar a conocer a la banda, claro. Y lo que le comentaba Charlie también respecto a otra banda que en poquísimo tiempo y a base de intentar darse a conocer y los Huracán Rose con solo un par de discos se han movido tanto en el sentido de tener esa voluntad de que el disco se oiga y de que llegue a todos los lados y porque el disco es realmente muy bueno. En la lista que estábamos haciendo de temas, los Kinky Boys, sobre todo yo me consta que gracias a Marga Alday, que es la bajista y cantante también de alguno de los temas de la banda, ella se mueve a nivel de promoción y se mueve muchísimo. Es una banda que no está viviendo ahora, está afincada en Euskal Herria, sino creo que está en Burgos o cerca de Burgos, más o menos. Arcayo, ¿no? Sí. Y bueno, creo. Tony el guitarra es de Madrid. Y Tony guitarra es de Madrid. Y se está moviendo. A mí me asombra que yo pueda conocer a Kinky Boys, a Turbofuckers, que se mueven y tal, y me dices esta banda y no conozco. Hubo otras bandas que estáis mencionando y digo, me cago en la leche. A mí me encanta devorar música y a lo mejor hay gente que nos está escuchando de Madrid o de Barcelona o de Murcia y dirá, joder, pues a mí me gustaría pues yo a echarle a rebuscar, ¿no? Te animo a que te escuches a los Tiparrackers. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque realmente tienen una personalidad, tío. Es eso, tío. Es una banda original. Tiene unas letras, tío, que molan. Son rockeros, sí. Son punk, son. Pero no son. Tampoco tienen un estilo muy definido, digamos, ¿no? Rockean. El estilo Tiparracker. Pues mira, una banda para que la gente lo escuche. ¿Tienen Bandcamp o alguna historia de estas? Tienen los. Hostia, creo, tienen todos los discos en Bandcamp. No sé, yo tengo los discos. Tienen todos los discos en Bandcamp y como llevamos ya casi media hora. Va a pinchar música. 28 minutos ya llevamos, bla, bla, bla. Vamos, pues me van a pinchar música. Van a decir qué pesados son. Vamos a escuchar a los fucking Tiparrackers. Venga, pincha. Y bueno, entre los. Entre los 1, 2, 3, 4 y 5 discos que tienen. Aparte tenían ya una demo anterior, pero bueno, eso no lo vamos a contar, ¿no? Del disco muy fuerte, que sería como el tercero, a mí me gusta mucho Crimen Organizado. Vale, pues pínchalo, yo ahí confío en ti. Tiparrackers. Estás acabado. New York, Chicago. pelotazo, colega. Me encantan, O sea, vas a tener que seguir diciendo bandas de este tipo. Así a primera impresión, ¿no, Charly? Cuando te empieces a meter, yo ya no sé si recomendarte que empieces por el primero. Yo ya le estaba preguntando a Iñaki dónde puedo comprar los discos. Pues alguno ya difícilmente. Ya, jodido. Alguno difícilmente. Pues ya me das el contacto de la banda para pillárselos. Yo te pongo en contacto con Calvo, que igual hasta te mandará alguna cosita, seguro. Uf, son muy buenas. Todo lo que tenga todavía disponible te lo va a mandar fijo. Pues sí, oye, pues me vais a tener que seguir diciendo bandas de este tipo, Por cierto, oye, te voy a decir una cosa: que si estáis escuchando el móvil, el pipipi es el bajista de los Turofuckers, el Pepe Bon, que me está aquí. Estoy intentando quedar con él para pillarle unas camisetas a la banda, que él es el capo de todas estas cosas. Sí. Y está con el pipipipi, que tengo ensayo mañana, Y el pipipi, el papá. Y el pipipi, Pepe, te queremos, Oye, este verano muerto, como se ha venido en llamar, ¿cuál es la canción del verano? ¿Cuál creéis vosotros que puede ser? Porque... Hostia. ¿Habéis escuchado algo así que...? Uf, yo como... Bueno, cuando hemos estado poniendo así los temas, ya te digo, yo el último así que he estado escuchando es Charlie Usher. Macarrones también ha sacado ahora un tema adelanto del nuevo disco. Muy guapo, sí, el de Vistas al Mar. Vistas al Mar, que se ha metido en un rollo muy power pop, muy potente. Lo he estado escuchando también ayer, creo que lo estrenaban ayer o así, y también me ha parecido... Es que... ¿Sabes? Fino. Muy fino, ¿no? Tío, y muy buen curro de Nacho, tío, con la voz ahí, muy... Que igual mucha gente igual se echa las manos a la cabeza y dice, ay, que se nos han amansado. Sí, yo le metí a caña, yo le decía a Andrés, que os habéis vuelto poperos, me cago en la leche. Pero la verdad es que han hecho un curro, los temas que han sacado, brutales, Y si les conoces un poco a ellos, como la trayectoria como banda, no es un cambio tampoco tan esto, porque siempre, o sea, una banda que se te meta en el tubo y te toque un cover de Cyndi Lauper, pues... A mí me ganaron. Bueno, y que también han versionado aquí a los Turofuckers, Sí, es verdad. Oye, ¿cómo te os cayó? ¿Sorprendió lo de Turofuckers la versión? Sí, joder. Ah, bueno, esto también, estamos hablando del confinamiento. Del confinamiento, que Macarrones se liaron a hacer versiones de bandas. Y versionaron aquí a los Turofuckers. Sí, a nosotros, a los Roslis, a las Madres. A Porco Bravo también. A Porco, sí. Oye, que mira, intentando sacar cosas positivas de todo rollo. De todas formas, los de Macarrones también son los culpables de muchas cosas, que hay un vídeo por ahí mío rulando con ellos haciendo una versión de Alaska y Dinarama en directo en la sala de la mala. Sí, es que los Macarrones son unos pervertidos. Te embaucaron ahí de mala manera. Sí, me lo propuso Andrés, digo, me cago en... Venga. Andrés es que es un pervertido. Si nos escuchas, Andrés, eres un pervertido. Nos quedó que ni tan mal, Pero... Bueno, esas cosas son las que luego recuerdas con gracia en momentos. Sí, joder, además tenemos pendiente algún bolo con Macarrones por aquí. A ver si cuando también se empiece. Es que se están acumulando muchas cosas, tío. Y la puta respuesta esta de siempre: cuando pase toda esta mierda, joder. Pero es que sí, a mí ya la coletilla esta de cuando tal o cuando cual. Joder. Bueno, no. Bueno, ¿qué? No sé, Iñaki, ¿se te ocurre a ti comentarle algo a Charlie acerca de lo que está. De lo que. Es que, claro, hay mucho. Claro, en cuanto a Euskal Herria, bandas, tú... Centrándonos ahora mismo en Bilbo, ¿no? En la actualidad y digamos en lo que es el rock and roll, el rock and roll cañero, el punk rock... Si escarbamos en el pasado, fíjate que estábamos ahí antes y había visto un disco de Obligaciones que tenía por ahí, Que otra banda que tela, Sí, joder. Es una banda que es curioso, tío, porque cuando estaban en marcha tampoco había... Yo era muy fan, pero es que yo les vi además un montón de veces, pero es que lo curioso... Que yo y otros 30. Fíjate, yo he tenido la suerte nada más que en Madrid yo creo que les he visto una vez, yo no sé si fue, siempre si no fue en Madrid, a lo mismo, pero una vez, o sea que tela, es una banda que me gusta mucho. Yo le descubrí a lo tonto un... En el Chiverri, un viernes de estos que no tenías que, ya ves, el Chiverri y yo teníamos una moto de esta de 49 y venga, tirabas hasta Orduli, luego volvíase con todo el cebollón, pero si, sabes que siempre había algo, no sé qué, y mira, y vas y descubres una bandaza como los obligas. Y curiosamente, después de que lo hayan dejado, pero no, o sea, ha sido como unos años después, ¿no? Ha habido pero eso suele ser algo habitual, ¿eh? Que en el momento que las bandas están en activo y tal, y bueno, tienen su legión, pequeña legión de seguidores, y luego resulta que se separan y al de X tiempo son la hostia bendita. Pero ¿no tienes la misma sensación tú que pasó eso como Sumisión City Blues, que lo dejó en el mejor momento, que al principio era algo que no entendía nadie? Incluso yo, que venía de ser un fan grande de Obligaciones, sí, también se lo comentaba a Iñaki el otro día, al Pela. Le digo, tío, o sea, hablando también de lo de Víctimas Club, que es lo que se nos viene. Hostia, sí, Pela, oye, estáis hablando de nombres que yo no conozco, ¿eh? O sea, eso es proyecto nuevo después de Sumisión City Blues. Hostia, le digo, Pela, ¿tú no te acuerdas que al principio, los inicios de Sumisión City Blues fueron un poquito que la gente estaba como reticente o como que le sonaba raro? Estaba, yo creo que desubicada. Pero igual conoces a ¿cómo se llama? Como la imagen de la banda, o el líder, o como le quieras llamar, que está con su primo, no sé qué. Que vale, y conoces la trayectoria, a ver, un poco de Los Tornillos, Obligaciones, no sé qué, no sé cuál, y de repente te cambia un poquito, te giran, un rollo ahí medio, claro, medio funky, no sé qué. La entrevista esa que les hacen en la ETV, que yo me parto el culo ahí, cuando dicen cada uno sus referencias y no sé qué, Scorbuto, no sé qué, no sé cuál. Y pues, no sé, no sé de lo que habéis nombrado, tío. No sé cómo cojones encajarlo en vuestra banda, ¿sabes? Pero, y eso, y al final ha costado, costó un poquito, pero enseguida la gente se dio cuenta, sobre todo. Hostia, yo creo que han tenido que escarbar un poco más, más de un poquito, A mí me costó, lo reconozco. Pero yo creo que fue que hasta el momento que les vi, que les vi en directo la primera vez, dije, esto es la hostia. Ya. O sea, es que ahí está la cosa, tío. Si le das a las bandas un, o sea, no es que sea un voto de confianza, es que las tienes que ver en directo, tío. A un grupo de rock lo tienes que ver en directo, y ahí es donde ves. Porque hay, por ejemplo, ahora mira, tío, tenía una conversación con Arturito de NCC, Pollo, está un poco en el hilo ese, ¿sí? Mundu, sí. Y yo, estábamos hablando, tío, justo de, en un post sobre Barley Juice. Y eso, y hablando la peña de los estudios. Y que cómo ha cambiado, que si no sé qué, cómo se hacía antes, cómo se hacía ahora. Y claro, tío, ahora hay muchos estudios y muchos productores que tienen tan sumamente marcado su sello, que lo que han conseguido es que los discos suenen muy bien. Pero suenen todas las bandas iguales. Claro, eso al final. Entonces la movida, que si mucha peña tira por ese sitio, como no les veas en directo, tío, no vas a saber cuál es la verdadera personalidad. Porque si te suenan igual todas las guitarras, todas las baterías y todo eso, lo único que cambian son las letras o la forma de cantar, o muy pequeñas cosas, pero ves una base, tío, que puede ser igual de... Claro, pero eso, fíjate, pasaba bandas mucho, sobre todo en otro rollo como es el heavy, Alberto Seara, todas las producciones que hizo, pues con Sober y tal, y todos los grupos que pasaban por su estudio, todos tenían esa marca de que te escuchabas el disco y decías, joder, es Sober. Pero estoy hablando de otro estilo musical, ¿eh? Pero también pasa mucho, tío, en Madrid con los discos que graba Mr. Chifley. Bueno, claro, también Mr. Chifley, tiene, claro. Hay peña que igual luego lo graba con él y luego lo manda a otro sitio a mezclar o lo que sea. Igual sí tiene un toque diferente, pero tiene un toque que es muy guapo, muy guapo. Pero yo, yo creo que se tiene personalidad, ¿no? Creo que sé reconocer un disco, tío, que lo ha grabado el Mr. Chifley. Sí. Y igual también porque soy un puto friki y me fijo en cosas que igual la peña lo está oyendo y dirá, pero tú porque eres tonto, no tienes amigos o yo qué sé, y pierdes el tiempo. Pero no sé, tío, es algo que sí que me parece curioso, porque ha habido una época, sobre todo en BC Bombs, que nos costaba mucho el conseguir un estudio, y claro, tío, y te empiezas a fijar cómo ha hecho la peña las cosas y así, te da por preguntar, y coño, al final sacas tus conclusiones y tus movidas, ¿no? Y dices, coño, pues sí. Y empiezas a escuchar trabajos que han hecho este, y joder, si este me recordaba a este otro, este otro, y de repente que es que todos los han grabado en el mismo lado. Y dice, va, pues mira. En la conversación esta que he estado siguiendo yo un poquito antes, que estabais el Pollo, uh-huh. Tupi y tal, y Mundo y también Arturo, y Arturo. NFC, en algún momento, no sé si tú has comentado también lo del el hecho de grabar en estudio en directo, uh-huh. que eso sí. puede ser una de las formas de conservar un poquito más la esencia de la banda, ¿no? Si la banda funciona muy, muy bien empastada, o sea, una banda que venga de tocar mucho en directo, y la banda suena así muy empastadita y eso, con mucho feeling, tío, yo pienso que grabándolo en directo en un estudio, por ejemplo, como el que tiene Martín, el de Cápsula, Silver Recordings. Es que Martín también, es verdad. Ya, sí, pero es que luego el estudio está hecho también para poderlo hacer así, o sea, estar tú en un sitio, los amplis metidos en otro, no sé qué, no sé cuál, y ahí se consigue pillar un feeling especial, pero tiene que ir la banda eso, tío, muy... muy empasadita y muy bien esto, porque también puede ser una chapuza de puta madre grabar. Y no vas a repetir. Hombre, es lo que decía Pollo, o sea, una vez que metas una gamba, volver a repetir todo desde el principio, ¿sabes? Para no hacer pinchazos y eso, porque ahora ya no controlo mucho yo de estudios y eso, pero según decían ellos, que antiguamente quedaba mucha nota. A todo esto, ¿no creéis que al final... O sea, tú fíjate lo que eran las cosas en los 80, ¿no? Y cómo se difundía la música. En maquetas guarras grabadas en el local de ensayo. Sí. Tío, que al final lo que trascendía era un poquito la esencia, la actitud y el mensaje, ¿no? Claro, tío, y las canciones, y no importaba tanto ni la técnica, ni el sonido, ni tal. Claro. ¿No creéis que en cierto modo, y para cierto tipo de música igual, sería bueno volver un poquito atrás? Claro, yo creo que a lo mejor, a ver, yo para los que somos fans a lo mejor de música, devoramos lo que tú dices, uno escucha maquetas y dices, joder, cómo suenan las maquetas. Pero yo entiendo que para los músicos a lo mejor es en cierta manera decir, joder, si es que la maqueta suena muy mal, muy mal. Que ahora estoy grabándote un disco. Hombre, que me he metido en el estudio de Martin de Cápsula, que suena brutal. ¿Tampoco? Y me viene el típico fan diciéndome, joder, pero es que tu maqueta sonaba brutal. No sé. Eso yo creo que es lo que hablábamos también en el hilo ese. Va un poco igual con la edad, ¿no? A ti lo que pasa cuando, en mi caso, por ejemplo, tendría 17 años o 16. Lo que estabas deseando es que tus colegas escuchasen eso, en una cinta, sí. ¿Sabes? Todo el coñazo que has estado dando en ensayos, en TDK grabadas con grabadora y mierdas de estas, tío, o en conciertos, que lo hubieran ya registrado en una cinta, tío, en una cinta de cassette y llegar al bar, por ejemplo, yo me acuerdo con Taquicardia, alquilábamos por 4 horas, que había... Yo lo sabía porque lo habían hecho Incubo, cuando estaban Santi y África, antes de montar La Soga del Muerto, eso, con Incubo. Habían pillado por 5.000 pesetas, te alquilaban 4 horas una sala en Mr. Jam, en Deusto, y en 4 horas podías grabar, pues eso, lo que te diera tiempo. Y los dos primeros discos, y claro, para conseguir sacar el disco entero, lo que hacíamos era grabar todo con voces y coros, pues al final como si ustedes estuvieran grabando un ensayo, pero un ensayo o un directo o lo que fuera, ¿no? Pero con las canciones, pues eso, pues más cuidadas, más el principio, el final y todo el rollo eso. Según les dieron te daban un DAT, una cinta que se llamaba DAT, y luego una copia, pues en TDK. Me cago en Dios, volando a donde hacer copias. No, volando al Hichaso en Romo, el bar este de Heavy, el Hichaso. Oye, tío, por favor, pon esto, no sé qué, igual. Con todos los colegas allí en una mesa, me cago en Dios, igual más ansiosos que tú, tío. Y brutal. Y luego lo escuchas ahora y dices, madre mía. Pero es que en ese momento era la magia. Era la puta hostia. Yo, magia, ¿no? La magia. Pues eso, pues es como... Una vez tocamos con Turbofuckers, cuando presentamos el primer disco, lo presentamos en la Cuchabelcha, en el Anchoqui. Y Gaisca y estos tenían una movida que a los grupos que tocaban en Cuchabelcha te hacían como una pregunta y luego tocabas una canción allí como en Petit Comité, como la prueba de sonido o algo así. Y me acuerdo que nos preguntaron como, ¿qué recuerdos tienes de eso? De cómo empezó la música. Y digo, mira, tío, yo mi mejor recuerdo y más brutal fue la primera vez, tío, que íbamos todos a la vez Y decías, me cago en Dios, como... Buah, chaval, pero es la mejor sensación yo creo que he tenido en la música. En plan, que te estás dando cuenta que eres capaz. Que suena la banda. O sea, eres capaz de hacer algo, tío, que has estado, ¿sabes? Escuchando hacer a bandas con las que flipas. Y yo, me cago en Dios. ¿A que voy a ser yo capaz también, no sabes? Cuando. Hostia, ¿eh? Cuando esto, tío. Yo creo que de los mejores recuerdos, tío, que puedo tener. Esa sensación de. ¡Buah! Soy el puto amo, ¿sabes? El sonamos, amo. Sonamos. Sí. Bien, eso. Y eso, y joder, pues claro, y luego a medida que vas pasando las cosas, pues tiene. Lógicamente tienes que evolucionar, tío. Yo. No me veo grabando en Mr. Jam ahora también por 4 horas, igual hacer un grupo nuevo. Porque es que también ahora es que sería absurdo porque tienen muchos más medios. O sea, lo de Shots, esto que hicimos, es que eso lo hemos grabado cada uno con su casa en el móvil y luego Efe lo ha mezclado todo con el Cubase en su casa. Y ha quedado de la hostia, ¿no? ¿Eh? Ha sido todo con móviles, tío. Lo suficiente como para... Pero pues suena, como... suena. Y la cosa suena, o sea, se ve que Volquete está ha grabado desde el váter de su casa y eso porque no había manera de encontrar un sitio que no retumbase la voz y... Y eso, tío, y es que sería absurdo ahora sacar una puta mierda cuando lo puedes... Es más, nosotros tenemos un directo grabado en el Anchoqui de la presentación del Rock and Rollers, que estamos dudando si sacarlo o no sacarlo o qué hacer, pues porque yo... ¿Por el sonido a lo mejor o no nos convence? No, porque yo pienso que igual nos precipitamos un poco en grabar el segundo concierto de la gira. Hay cosas, tío, que te las tienes todo que tocar tomar con un poco de calma, pero bueno. Pero lo grabasteis en pistas. Pero en vista, o sea, con idea de. De poder. Sí, de hacer poder, algo con ello, ¿no? Sí, eso es. Era el primer concierto que íbamos con teclista. Y yo qué sé. Hay muchas. Estuve. La verdad es que no lo hemos escuchado. No lo hemos escuchado lo que es en el estudio, eso. Pero yo tengo la sensación de que. Igual me sorprendo, pero yo pienso que, por ejemplo, no estaría a la altura de lo que es la trayectoria del grupo. Habrá que verlo, habrá que ver cómo está. Igual alguna canción se puede rescatar para hacer alguna rareza, alguna cosa de eso. Eso te iba a decir, bueno. De esas cositas son de las que luego, al cabo de X años, sí, dices, eso es. Mira lo que tenemos por aquí. Nosotros, tío... Y que los fans lo devoramos, ¿eh? Nosotros en el colegio, yo me acuerdo que había un pavo, tío, que tenía un hermano mayor, que cuando iba... Yo su distorsión flipaba. Yo me sabía conciertos enteros de distorsión. Lo que decía entre canciones. Entre canción y, todo, ¿no? Y canción y la hostia, porque el colega de. El hermano de mi colega. Iba con una grabadora, la dejaba encima del escenario y eso. Y teníamos así una pila de conciertos, tío, de flipar. ¿Qué tiempos? De flipar. Canciones que no se acordaba ni Josu, tío. Había una que se llamaba Lorito Gallego. Que eso, es más, uno lo conseguí que me lo pasó no sé quién hace de tío y se lo di a John Bustinza, que es otro friki. Oh, sí. Es otro friki de estos, de chorradas de estas, tío. John suele andar también con grabadoras, o sea, por ahí, aquí en la camisa. Sí, en el tío. La camisa. Sí, o sea, pues, pero eso de las grabaciones mola, ¿eh? Muy fricada, pues, ¿eh? Pues, pero es muy 80s, eso. Claro, pero conocíamos así bandas, tío, que yo conocía los directos antes de poderme comprar la cinta o lo que fuera. Claro, en Madrid, en el Rastro Madrileño, vendían las cintas de los conciertos y escuchabas bandas que ni siquiera tenían disco antes. Hostia, ¿eh? yo con Suspenders, Miguel, el de Antirégimen, tenía también un montón de conciertos, tío, de bandas que han pasado por la Tunk. Y en un festival que se hizo que se llamaba Puncaldi Equitaldia o Equitaldi Puncaldia o algo así, que yo me acuerdo que tocamos un montón de bandas, era como un festi benéfico para una enfermedad que tenía una chica de allí, de Irún, y no sé, sé que el sábado tocamos nosotros, o sea, Suspender, Señor, no sé, un montón de bandas, ¿no? Y eso, tío, y este me pasó mogollón, tengo The Safety Pins, Agnostic Front, toma ya, US Bombs, no sé qué, y era todo peña que pasaba por la Tune, que lo grababan desde la mesa. Sí, que entraron en CD, ¿sabes? Ya, o sea... Pero es que eso se ha hecho mucho en las salas, sí que han grabado muchas veces los conciertos. Yo sé que, por ejemplo, Gruta 77 también ha grabado muchos conciertos, ¿eh? Sí, no, está... joder. Son cosas curiosas, tío, y descubrías así mogollón de bandas. Bueno, ahora tienes YouTube, es que... Hombre, ahora tienes YouTube, pero aún así es lo que te digo, muchas veces hay bandas que no llegan tanto, es o a otros sitios no llegan. Hemos hablado de eso, es que al final es tanta la saturación que hay, ¿no? De tenerlo todo al alcance, si te pones a investigar, a tirar del hilo de X, de tal, de tal, llegas a donde quieras, pero es que hay tanto que es imposible. Así que, Charlie, yo tampoco me extraña que tú, que estás en Madrid, igual, con lo que hay en Madrid alrededores, ya tienes bastante. Bueno, devoramos mucha música, como pero para que no haya todo, cosas, como para que haya cosas que entiendo que no te puedan llegar o que porque es que es imposible, literalmente por falta de tiempo. Bueno, pero luego por Pitos los Flautas los voy descubriendo, por vosotros, o sea, por ejemplo por Iñaki sí que he descubierto muchas cosas, ¿eh? Ya te he dicho, Tony Metralla, que ahora mismo estoy que no meo con él porque estoy escuchando los tres discos totalmente y que me los quiero hacer en físico. Pues lo he descubierto por una publicación de Iñaki en el Facebook. Pero también igual hay muchas bandas, tío, que apenas te da tiempo a conocerlas, tío, porque apenas duran. Claro, también. ¿No tienes la sensación esa también que muchas bandas sacan disco y se diluye eso por ahí? Y se quedan muchas veces en el alero, tío, y son bandas hay que... Bueno, que joder, que luego al final, lo típico que se acaba diciendo, es un grupo de culto, sacó aquel disco, está de la hostia... Lo ya, pero para ser grupo de culto tiene que palmar a alguien. Y no... No es el plan, ¿no? No. Vamos a dejar las cosas como están... No, es que normalmente es el grupo de culto. El grupo de culto por excelencia es Parálisis Permanente. Y con 20 años el Eduardo Benavente, mira dónde estaba. Sí. No. La verdad es que sí, el grupo de culto. Si lo dejan que sean de mutuo acuerdo. Y ya lo de los cultos ya se lo dejamos a... Sí, no, la verdad es que... O para Belum también por ahí. Charlie, ¿tú qué criterio sigues? Bueno, criterio o a la hora de preparar tus programas o tus historias... no sé, supongo, intento... es que al final veo que tú también tienes tantos contactos y tanta esto que casi supongo que sin hacer ningún esfuerzo te llegarán muchas cosas, ¿no? Yo tengo, la verdad es que yo lo digo muchas veces, yo estoy muy contento y muy afortunado de que a mí me llegan cada día, ya sea por mail, en físico, cada semana puedo tener 15, 20 CDs, que es una barbaridad. 15, 20 CDs, ya sea en MP3, en físico, o que te mandan el enlace, es una barbaridad. Claro, porque yo, todo eso hay que... me siento afortunado, pero también por otro lado no puedo escucharlos todos. Afortunado y abrumado, ¿no? pero bueno, que la suerte es que te mandan, pero es lo que te digo, los escucho todos, poco a poco, y hay veces que aún así me pierdo cosas. Claro. Aún así me pierdo cosas. O sea, el otro día descubrí a un grupo... muy de punk rock de toda la antigua usanza que se llaman Panceta, que son de Plasencia. Algo he visto, yo los entrevisté y me enteré que llevan como 16, 17 años. Y yo digo, ¿pero qué me cuentan? ¿17 años? Y yo digo, pero bueno, pues, vamos a ver, o sea, puede ser, pero que vamos sea, a ver, o sea, es que el digo. Típico grupo, lo que estamos hablando, que igual no ha trascendido de su comarca. Claro. Macarrones creo que estamos hablando, llevan 20. Macarrones llevan 20 años. A mí el nombre Macarrones me suena de hace muchos años. A mí no me sonaba ni hostia. Pero de empezar a escucharlos ya más a saco, yo creo que ha sido a raíz de sacar el disco que tienen hasta ahora, el último CD. Yo me enteré de ellos de verles abriendo para, no me acuerdo para quién, en el Gruta 77 y regalaban un CD y yo digo, ¿quién cojones son estos? Y me fliparon y tal, y digo, oye, ¿cuándo han empezado? No, si llevamos ya 10 años o 15 años y te estoy hablando de hace, pues eso, pues llevarán 20 años, como te dice Iñaki. Pues Dios, o sea que a mí me, o sea, yo tengo la suerte de tener 15, 20 discos que me llegan a la semana, pero hostias, no me llega todo. Euskal Herria, por ejemplo, lo que te digo, se me pierden muchas cosas. Y rastreo, Es que ese es el tema, ¿no? Lo del tema de tirar de un hilo y intentar, ¿no? Extremadura tiene un montón de grupos. Extremadura es una barbaridad. O sea, pero es, bueno, por ejemplo, yo sí, para mí es un territorio desconocido. Yo tampoco. A mí me gusta mucho de Extremadura, ¿sabes qué grupo me gusta mucho y me parece que son la bomba y llevan muchos años? Los Buzos. De Buzos, te lo iba a decir. Pues esos llevarán unos 15, 20 años. Pero tío, ¿no? Me parecen tremendos, tío. Y no pasan de determinadas cosas. Fíjate, ahora me acuerdo porque creo que hay cierta conexión entre esa banda extremeña y los increíbles y yo diría que deberían ser internacionales de Inductions. Ya. Yeah. Sí. Iñaki ha tocado con ellos, sí, a mí me parece un bandón. Es sí, más, exactamente. Es más, uno de nuestros amplis la semana pasada se fue para pa sí, el colega Chus, o sea. ¿Sabéis unos trapis? Es una banda que yo también he descubierto hace poco. Lo descubrí gracias. Yo creo que el disco lo han sacado con Narno de Lengua Armada. Sí. Creo, ¿verdad? Sí, el mini que lleva 6 o 7 temas. Sí. El último, el de Fast Food. Creo que sí. Se titula Fast Food, que es azulito. Sí, sí, exacto. Tengo que mandarles saludos, que también me por aquí decían, oye, si vas a hablar con Iñaki, pues lo mismo nos hablamos con él y tal, y quedamos y tal. Sí, pues muy buena gente, tío. Tenemos a otros, pues eso, más otros que se nos han quedado cosas pendientes y eso, pero bueno. ¿De dónde son? ¿De Irún? De Irún, ¿verdad? Sí, de Irún, por ahí anda. Que cuando tocaron en Madrid no pude verles y todavía me estoy aquí mordiendo las uñas y los dedos, así que mandarles un abrazo enorme, ¿eh? Encima molan, tío, porque son también currelas del rock, tío. No les importa meterse en la furgoneta y a la aventura, irse a tocar hasta tomar por culo, tío, sin tener nada claro ni nada de eso. Y eso también es lo que mola. El espíritu. Eso se... Sí, bueno, te voy a decir que no me he saludado a Chus, que es de la banda y que está ahí metido y que es con el que tengo contacto y que también intentaba para poder venir aquí y estas cosas, pero no ha podido, ¿sabes? O sea, que mandarle un saludo. Y otra banda de estas que yo no sé cómo no ha trascendido de Irún afuera devoran. Han salido, o sea, han salido mucho. Sí, salido, pero... Sí. Pero, claro, pero siendo una banda pues eso, prácticamente muy poco conocida, incluso aquí en Euskal Herria no les conoce mucha gente, la verdad. Joder, pero si les han llamado también para tocar en el concierto ese previo que hacen a la Askena, en Askena Rock Festival, que creo que hacen entre semana, ¿no? El jueves antes de que empiece el festival tocan en la Virgen Blanca, ¿no? Sí, pero te quiero decir que ha sido de igual del último disco o quizá del anterior, ya empezaron a coger un poquito más de vuelo, ¿sabes? Pero con todo lo que han currado y tal, es que es normal, o sea, es muy difícil hacerse un hueco, Pero fantástica banda, hostia. Pero yo creo que es de las bandas que ves en directo y dices, la próxima vez voy a ir fijo a verles. Y voy a ir yo y con los 14 que les diga que vayan a verles. Yo tengo que reconocer que no pude y Nano me decía, vete a verlos. Y no pude verlos, o sea que... Y todavía me estoy aquí mordiendo... Pues muy bien, un directazo de la hostia, unos musicazos de flipar y... Actitud, energía... Y gente maja, temas, y gente maja. Hostia, ¿ves cómo tenéis cosas aquí...? Que no. Y joder, ¿y qué más? ¿De qué más bandas podemos hablar, Iñaki? Así que... Porque luego es que hay mucho donde picar. Se les puede considerar de... Bueno, sí. Quitando a Kurt Baker, pero Bulletproof Lovers a mí me tienen, me cago en Dios, enamorado. O sea, chaval, ¿qué me dices? Bulletproof Lovers, sí, me parece, o sea, de lo mejor que ha salido en... Sobre todo en Donosti por ahí, tío, en mucho tiempo. Y luego, por ejemplo, unos chavales que tienen un toque diferente, se llaman Chorrosquilo. Hostia, no los conozco, ¿sí? tampoco pues los conozco. Pues tienen algo diferente, tío. Y nosotros los conocimos también de un rebote, de una vez que nos llamaron para tocar con los italianos estos, Inarrestabili, en el Doca, en Donosti. Y tocaban ellos también, tío. Y la verdad que los chavales tenían... Fue súper curioso, digo, joder. Digo, pero si es que me cago en Dios, sonáis como el rollo ese de que os molan mucho Omega y Stuak, ¿no? Y no sabían quiénes eran Omega y Stuak. Digo, mira, chaval, digo, mejor todavía, ¿sabes? O sea... Sí. No sé, tienen una personalidad, o sea, como banda, tío, y molan mucho. El último disco que han sacado se llama Doctrina Neuroterrorista. Tienes que oírlo, tío. Hostia, yo me estoy aquí haciendo ya cábalas. Tendré que ir a Bristol mañana. La última vez que tocamos con ellos, habían incorporado también un teclado. Pero que lo toca uno de los guitarras ahí, lo dejan como haciendo un loop y eso, tío, y tienen, es que tienes que escucharlo. Oye, pero todos estos discos se pueden conseguir, hombre, bueno, contactando con la banda, por ¿no? Supuesto. Pero... en tiendas de discos y estas cosas, me imagino que fuera de Euskal Herria difícil. Hombre, pues eso depende de... Claro, chavales, esto sí, por ejemplo, porque creo que es autoproducido, pero por ejemplo Bulletproof Lovers creo que es Ghost Highway Recordings. Ghost Highway. Llevamos, chicos, una horita y un minuto. Vamos a hablar, si queréis, dos minutitos, o si no, mejor lo ponemos. Venga. Y luego hablamos de Charlie User y los ejemplares. Vale, venga, dale. Que son palabras mayores también. Sí. Esta la has elegido tú, Charlie, y claro, del disco reciente que acaban de... Sí, el disco que acaban de sacar. De publicar, ¿no? Con el título, ¿cómo era? Me pillas también a mí, Cuchillos, cuervo, corazón y cuchillo. Cuervo, corazón y cuchillo, ¿eh? La verdad es que no es así muy cañero, muy bruto, muy punk, pero porque se meten en derroteros más de parálisis permanente y este tipo de sonidos. Pero tiene sus idas, ¿no? Y venidas, sus matices. Yo creo que es lo que le gusta a Charlie User también, ¿eh? Yo creo que es lo que le gusta a Charlie User. Es su rollo, ¿verdad? Una lírica exquisita, y luego una ejecución y unos cambios de, ¿no? De atmósferas, sí. Y de historias y de... Yo creo que como él dice, es un poeta de alcantarilla, una cosa de tal. Bueno, un poeta de alcantarilla. Mucha gente... Yo, claro, en una entrevista además le escuché decir a Charlie que él necesita, aunque tenga otros proyectos como Radio Crimen o así, que él necesita una banda de este rollo. O sea, que al final él tiene... Esta historia como que la tiene que dar salida. Que aunque Radio Crimen para él sea una banda necesaria, porque además por el rollo de la protesta y todo el rollo ese, que una banda de este rollo como que tiene que tener o una banda o un proyecto o algo, porque por ejemplo lo de Niños Pájaro, yo conseguí verles una vez, pero solo con Mikel y Charlie, con caja de ritmos o samplers o lo que sea eso, y es que es... Es su rollo, tío. Su rollo. Digamos que lo que más lleva su personalidad, ¿no? Desde los tiempos de la casa User. Es muy oscuro, ¿eh? Carniceros, o sea, tal. Yo descubrí al Charlie User este, tío, yendo a ver una vez a MCD, a fiestas de Erandio, o sea, de Erandio, de Luchana a Erandio. Margen derecha. Y tocaba con... Daisy Cutters. Bandaza. Y oye, joder, pavo este, ¿sabes? Digo, como que el resto del grupo también por imágenes así, no como sé, que no acompañaba mucho a la historia. Me quedé como desubicado. Y digo, la verdad que el tío canta un cojón, ¿sabes? Digo, canta un huevo ahí. No, y la presencia y... Es un tío que hipnotiza, yo creo que se hipnotiza. Sí, ahora. Sí. Tiene un magnetismo, tío, que... Es eso, es algo como que te obliga como a mirarle, tío. Yo me acuerdo que yo no lo conocía de nada y lo conocí por mi expareja de aquella época cuando sacaron el primer disco de Carniceros. Y yo escuché el disco de Carniceros que se lo regalaron a mi pareja, a mi ex, en esos momentos y flipé. Y al poco tocaba en Gruta 77 y vi esa gira. El resto del grupo es la hostia, pero yo me acuerdo que me quedé mirando y digo, pero ¿y este pavo? ¿Y este pavo? ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? La hostia, ¿verdad? Hace lo que quiere. Hay que decir que la parte más oscura o la adoras o no te gusta. Es difícil. Es un tío que se maneja en un montón de estilos. Hace lo que le da la gana, no sé. Desde aquí, Charlie, agradecerte... Porque fue la única persona que me enseñó a rellenar la hoja de autores. Cuando vino la tía en el AUPA Lumbreiras, me quedé como mirando, digo, ¿estáis registrados en las GAE? Digo, sí, porque el último disco nos habían hecho registrarnos y así. Pues me tienes que rellenar la hoja. Tú sabes, joder, le trajeron una Podri porque habíamos coincidido en el mismo Ratzinger, Carniceros del Norte y nosotros. Bueno, tú estáis en el Lumbreiras, Trinidad también. Hijo, ¿no? ¿Me puedes explicar, tío, esto? Porque me parece a mí que voy a hacer un ridículo escandaloso aquí. Y sí, muchas gracias. Me evitaste un... un ridículo allí delante de la organizadora, que me miraba como, ¿y este tonto lava? Son cosas que dejan pasar. Señora, tío, que nosotros estas cosas tan oficiales y tal, ¿no? Sí, nunca me había pasado, porque nos acabábamos de registrar las canciones y dados de alta en las GAE, que después de, pues de 20 años casi tocando, que sería cuando aquello, pues yo nunca había registrado nada, ni así. Y nos aconsejaron hacerlo y eso. Sí. Bueno, la verdad es que es un tío muy flemático, sí, ¿no? es muy pausado, muy sí. Llama la atención. Y si no es por echarle a saber lo que le apunto ahí a la señora, chaval. Charlie, oye, pues mira, gracias. Sí, joder, sí, sí. Me gustaría a mí ver ese momento desde un agujerito y tal. Sí. Menos mal, no, la verdad que aquello fue apoteósico, tío, que nos tocase en el mismo entre medias, tocó Malaputas, el grupo que hizo Piñas, el de Marea y eso, que también le conocíamos de haber tocado cuando estaba de bajista con No Relax y eso, de haber coincidido con él en el Gaste al Chasu, eso con BC Bones. O sea, que aquello te puedes imaginar lo que había allí detrás del escenario, chaval. Eso era el Aupa Lumbreras y luego estaba... El Aupa Bilbo. Buah, chaval. Claro, yo creo que era la última edición que tocaron de Lumbreras, ¿no? La última de todas. La última que tocasteis vosotros, Turbofakers. Sí, no, BC Bones, perdón. BC Bones. Fue eso, además fue BC Bones, Malaputa, Radio Crimen. Y Santísima Trinidad que cerró, además. Y la Santísima Trinidad del punk rock. Sí. Vamos, yo me acuerdo que estuve ahí hasta las tantas, ¿eh? O sea que. Sí. Joder, ya te digo. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Pero aguantar el Lumbreras hasta las torres era. Y qué pena, tío. ¿Qué tiempos? Si ha sido hace 4 días, como quien dice. Sí, ¿no? 4 días, ¿eh? En el 2015 o 14. Si... 14, creo. A ver si. Esperemos que podamos seguir recordando cosas así y no quedarnos con recuerdos, porque bueno. Sí, porque este año se han caído unos festivales, tío. Joder, ya ves, teníamos a Helicopters aquí en Bermeo, tío. Hostia, cabrón, que me parió. Que no vais a tocar con Helicopters, ¿no? No me lo cuentes. No, que vamos a escuchar a Charlius y los ejemplares. Venga, con dale, ratas. Dale, que nos enrollamos. Ratas extrañas de su disco reciente. Tanta falsa amistad. Hace tiempo bueno, pues hay Charlie User y los ejemplares. Dramático, Charlie. Bueno, chicos, aquí seguimos. Aquí, vamos. Somos unos pesados, ¿eh? Bueno. La gente que habrá aguantado hasta aquí es la hostia, ¿eh? Yo, como suelo decir siempre, al que le vaya interesando, que lo vaya escuchando por farcículos. Lo van a flipar, ¿eh? Porque ha contado aquí el amigo Iñaki y tú habéis contado una de cosas de la leche. Ya, Charlie, pero tú también tendrás que contarnos alguna cosa. Nah. Yo disfruto. De lo mucho que hay por... De lo que hay por Madrid. Uf, hostias. Porque tú ¿en qué entorno te mueves? Porque es que al final... Hay mucho donde picotear si te gusta, claro, un poco. Si te gusta el punk, porque luego está el punk. El punk más underground, más hazlo tú mismo. El de los centros sociales ocupados, el de los gasteches, el de los tal. Luego está un poquito más la onda de bandas más rockeras que se mueven por salas. Luego está un rollo más alternativo. Yo sé que tú eres más de... Igual de un punk rock y de un... También con gusto por el rock duro, ¿no? Tenías más antiguamente... Bueno, yo generalmente... A ver, yo empecé en el mundo de la música escuchando heavy metal. Heavy metal este ochentero de toda la vida. Este de Obús, Barón Rojo y todo este tipo de gente, ¿no? Lo que pasa es que todas esas bandas a mí se me han quedado... pasadas de moda, o sea, con todos mis respetos, ¿no? Que ya no te llama tanto y que igual... No, a mí no me llama, me parece que se han pasado un poquito de pasadas. Entonces yo he tirado ya a un momento que empecé a escuchar a bandas de punk rock o rock and roll que mezclaban, pues eso, el rock and roll escandinavo me fascinó desde el inicio. Pues eso, bandas como Turbo Negro me fliparon, Helicopter, que los pude ver en su momento, Badger Babies, los Lucifer, toda esa gente vinieron en Madrid en un momento dado, que los trajeron toda la gente y tocaban en la Sala del Sol, todo ese tipo de... Entonces, yo me acuerdo que cuando aparecieron todas esas bandas, flipé. O sea, es como, hostia, ¿qué es esto? El heavy se me queda desfasado, se me queda muy pasadito. Me gusta el punk, pero también me gustan cosas como Kiss, Motley Crue, todo ese tipo de bandas. Sí, el rock and roll, el hard rock and roll. Sí, ese tipo de bandas. Entonces, el heavy yo lo he dejado de un lado, me parece muy... ya no me engancha. Y quizá tiro mucho por ese tipo de bandas. El punk rock también... más, entre comillas, que se le pone la etiqueta de costra, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pues también me gusta. Tiro por muchos estilos. Me gusta mucho el garaje, el psychobilly, el rock and roll, el power pop, no sé. Hablabais de Macarrones que sacan un disco muy power popero, entre comillas. Escucho de todo. Generalmente, heavy, lo siento la gente que me esté escuchando, heavy metalera... Hay poquitas cosas que me enganchen de heavy, ¿no? Ahora mismo no hay casi nada, ¿no? Pero oye, pues fíjate que ahora que ha salido ese vinilo recopilatorio de viejas bandas en la que participaban mujeres... Me gusta, pero... Eso es un proyecto muy, muy curioso, ¿no? Muy curioso, pero bueno, me gusta alguna cosita, pero escuchándolo... Se hace duro, ¿qué? Se hace de... También es verdad que eran los años 80. Claro, es que eso te va a decir. Entonces, claro, no sé. Así que, bueno, me voy quedando con cosas más de punk, que es lo que me voy quedando. Bandas como Turbofucker, Charlie User, pues hablábamos de Kinky Boys, Cápsula es una banda que me tiene flipadísimo, o sea, es que no lo puedo evitar, o sea, Cápsula me tiene así, pues no sé, Tony Metralla, que es lo que te decía, bandas antiguas de toda la vida como Parabellum me vuelven loco, no sé, me tiro cada vez más por el punk, escucho de todo, ojo. La pendinga. Pero veo que también, o sea, que también eres abierto en el sentido de... Me escucho de todo, sí. De eso, ¿no? Porque has nombrado a Cápsula, que al final es una banda de rock alternativo, como le quieras llamar. Yo a mí me parecen los mayores punkis sobre la faz de la tierra. Bueno, los he visto en directo y a lo mejor... a ver, entiendo que le pongan la etiqueta de alternativo y tal. Pero a mí me parece... Es el rock and roll. Al final es rock and roll. A mí me parece una pinzonadora. Su rollo psicodélico en ciertas partes, o su rollo garaje, o su rollo tal. Sí, pero a mí me parece esencia, al final... Sí, entiendo que tú entiendas que eso es punk, ¿no? También entiendo para eso. Mí eso es punk. Para mí, yo cuando vi la última vez a Cápsula en el Gruta, era como ver, entre comillas, a Motorhead. Era como... ¡Bum! que luego lo escuchas aunque los no discos, tenga que ver el estilo, ¿no? Pero luego lo escuchas los discos y tal y tienen muchos matices. Pero la esencia es Motorhead, es punk, es pop a la cara, zasca. Y eso para mí es lo que más me llama, que luego yo digo algunas cosas, les pongo la etiqueta del punk y los heavy me dicen, "Oh, esto no puede ser esto, no." Pero sí, bueno, no sé, eso va por gustos, ¿no? Para mí Lazy, que es una banda muy mítica también, me parece muy punkis. Lazy, los guipuzcoanos de toda la vida. Que son de las pocas bandas que, entre comillas, me siguen enganchando de esa época de los 80, Pero bueno. Sí, bueno. Más bien en la onda de grupos como Barricada y así, pero... Claro. Luego me molan mucho los Trogloditas, que son... Soy muy, muy fan de ellos, ¿no? Escucho de todo. Intento escuchar de todo, ¿eh? Star Mafia Boy, que también me gusta mucho. Por cierto, Penadas por la Ley, que también me gustan mucho las penadas, o sea, que también me gustan ya muchísimo. Y el disco de Star Mafia Boy en breves, ¿no? Esperemos. En breve saldrá, el 4 o 5 de septiembre sale. No sé. Mira, los últimos coletazos del clan cuando tocaron Ángel Dorado estuvimos juntos, Javi. Joder, muy memorable. Yo no le veía concretamente a él, le veía desde que tocó hace años en la sala de Azca de Baracaldo. Con Guitar Mafia, ¿eh? Con Guitar Mafia. Hostia, estás hablando, hostia, sí, ¿eh? Sí. Guitar Mafia, otro grupo, pues que también ha pasado. No es que haya pasado desapercibido, pero bueno. Y la verdad es que me encantó lo que vi en Gel Dorado. Aquella sí. Sobremesa, digamos. Me jugó un Dios que eso. ¡Buah! Memorable. Va, lo mejor de toda la esquena. Es que no fuimos a la esquena. Directamente, después, ¿no? De esto sí, fuimos Pepe y yo por un lado y luego apareciste tú con Bustinza y. Y alguno más, nos juntamos allí con Tonino, que también apareció por ahí con otra chica, con Pela y Arancha, la de Dios. Estuvo muy bien aquello. Un comando que flipas. Claro, pues fíjate, Star Mafia Boy lleva... Y luego el cartel, tío, hay que felicitar también a Juan o a quien lo montase de Gel Dorado, porque el primer grupo este que tocó, ¿cómo eran? Los Bólidos. Ah, espero que me acuerde, pero también flipé bastante. Eran tres bandas, sí. La primera que era en plan rollo rockabilly. Con sus trajes, quizás. Eso su es, rollo y eso tal. Eso que, es. Que así para empezar, guay. Luego, sí, pero es que encima se lo hacían de flipar. Luego está Mafia Boy, que era la época que estaban Tito y Sebas. Sí. La época del glam. Sí. La época, pues ha sido el año pasado. Ya. Sí, qué coño. Fue el año pasado. Y luego el último grupo, ¿cómo era? Joder, es que se me viene a la cabeza porque... Se me viene a la cabeza los MFC Chicken estos porque eran muy parecidos. Yo creo que además que no pude ir, yo no sé si era ese... ¿No eran los MFC? No. Yo creo que tocaban... Eran otros que eran italianos también, pero... ¡Ay, espera! Bueno, es igual. Bueno, pero por ejemplo, Mafia Boy, ¿cuánto tiempo lleva? Estamos hablando de un tío que lleva un montón de tiempo también ahí. Sí. Con ausentes, con corazones negros, es una barbaridad. Esa peña, tío, esa yo creo que han nacido para el rock and roll. Gente, sí. Que te tengo a ti. Sí, dime. Aquí. ¿Dónde coño se puede escuchar o dónde coño quiero conseguir, o sea, podría conseguir yo algo de Romeo 13? Hostia, de Romeo 13 nada más que sacaron una maqueta. Una maqueta. ¿Y dónde se puede conseguir eso? No está por internet ni nada. Tienes que escribir o tienes que ponerte en contacto con Jordi Vila. O con Tony Peake. ¿No? O con Tony Peake. ¿Tony antiguos? Estaba también. Sí, estaba Tony Peake. Estaba... ¿Has escuchado algo? No. De hecho, yo sé que hay una maqueta. Tengo una curiosidad de la hostia. Yo sé que hay una maqueta y de esa maqueta han sacado varios temas con los Trogloditas. Amigo. Pero la maqueta yo no la he conseguido. Y alguna también para Kinky Boys, creo. También, ¿eh? Pero tienes que ponerte en contacto con Tony Peake o con Jordi Vila. Yo creo que hazlo mejor con Tony Peake, no lo sé si, o con Jordi Vila. Yo que es los dos, cuesta ahí estar constantemente para que... Porque creo que son muy desordenados o a lo mejor no tienen la maqueta a mano. Es que no, sé que alguna vez Tony sí cuelga cosillas de Mosquito Peake y así, sí, pero de Romeo 13 nunca... Yo creo nunca que le estuve preguntando a Jordi Vila y Jordi Vila me dijo que tenía que buscarla. Y sé que Tony Peake tiene también una maqueta... una copia por lo menos y tampoco la encuentra o no sé qué historia. Por lo que te digo de que son desordenados, creo que entre tanto que tienen que tener, pero vamos, yo estoy como loco. Y también estaba Goma, el de corazones negros también. Ah, y la broma. Al final, sí. Al final son círculos. Son círculos, que ¿eh? Que se van. Que van cogiendo a la misma gente, pero, y luego van cogiendo alguno de fuera y se... Sí, pero si nos escucha Jordi Vila y Tony Pick, decir que yo también tengo un montón de ganas, pero nada. Sí, nada más sí. Que lo puedes escuchar. Enterraré mi corazón de trogloditas. Creo que es la de Enterraré mi corazón. Creo que no me acuerdo ahora el título exacto. Esa de Romeo 13 y hay varias más, Hay varias más. Pues sí, tío, porque es que lo que hace esa gente siempre mola. Mola mucho, Y ahí y te vas enterando que ha habido bandas ahí como proyectos que no han surgido o que no han salido muy a la luz. Y coño, pues nada, grabaron nada más que una maqueta, Una maqueta tienen, nada más, pero no. Y yo estaba intentando buscar en internet, rastrear algún tema, a ver si estaba por ahí, pero nada, No. Así que Jordi, Tony, Goma. Venga. Claro, fíjate el carrerón que lleva... ¡Colgarlo, hijos de puta! ¡Hijos de puta! Tanto, bueno, es que Jordi Vila... Bueno, Marga, no sé, pincha a Jordi para que la cuelgue, anda. Las bandas que habrá podido tocar ese hombre. Jordi Vila, bueno. Yo soy muy friki pues de Jordi. Yo le he visto, así a bote pronto, le he visto con Loquillo y Trogloditas, con Trogloditas, con La Broma Satán, con Kinky Boys, con Punguerrilla... Punguerrilla, que también estuvo tomando Punguerrilla con Tony Pick y con Manolo Ubi. Y no sé si con Comando le he visto algún bolo. Pues lo mismo, Si algún día tienes ocasión, pregúntaselo a él. No. Sí, con Comando ha tocado algún bolo. Pero lo que no sé yo es dónde le he podido ver con Comando. Porque a Comando les he visto con un montón de formaciones diferentes. Yo, fíjate, yo le vi en un concierto en Madrid que no me acuerdo por qué fue y tal. Que tocó con su versión X. Con los Pirris. Ah, vale. Con los Pirris también. Con los Pirris. Con los Pirris. Mira, con los Pirris tocaron en Madrid. En la sala Jimmy Jazz. Con Radio Crimen. Ah. Con Radio Crimen, además. Creo que era un Radio Crimen. Que Radio Crimen venía con el primer disco. Con los Pirris. Pues tenemos una anécdota además muy guapa, tío. Con los Pirris, cuando tocaba Vila. Porque había un festi que se hacía antes en el audio. Se llamaba el Desencajaos Fest. Toma ya, Se hacía en el Drungorri y lo organizaban Koala y Nati, de Penadas. Sí. Y Koala Rabioso. Y la movida que ese día era la final de la Champions del Madrid contra el Atlético. Y dijo el tío de la sala, dice, pues va a haber un problema porque hasta después del partido, que la peña lo está viendo, no se va a poder empezar el festi. Y tocábamos BC Bombs, los Pirris, Penadas... Y los Argis, creo que éramos cuatro bandas, digo, hostia. Pues nos van a dar las 1000. Y bueno, total, que sale Jordi ahí y dice, bueno, yo creo que igual si me voy ya subiendo para la batería, digo, sí, bueno, minuto 90, 91 ya, no sé qué, se está sentando y la hostia, y de repente el mongolo, el Ramos este, mete el gol ese ahí, prórroga y su puta madre, no sabes, digo, pero ¿qué me estás contando? Hostia, Digo, va, sí, sí, ahí... Una cosa curiosa, además un tío que joder, ya con la edad que nos saca a todos, él venía de Extremadura de tocar la noche anterior con los Trogloditas, que estaban en la gira del regreso de una banda. Hostia, ¿eh? O sea que... Y el tío macho conserva, o sea, un nervio, una pegada, no es sé increíble. Qué, que muchos chavales de su edad estarían destruidos. No, o sea, fíjate que lo comentábamos cuando estábamos camino de aquí de la emisora, decíamos de Jordi Vila, que yo creo que de los baterías, que es reconocible nada más empezar a tocar. O sea, no lo sé, a lo mejor yo me... El golpeo... Y le ves, y el tío, yo, vamos, con la edad... No sé la edad que tiene, pero el tío tiene una fuerza y un toque muy, muy especial, Aparte que, joder, se le nota que está muy baqueteado, tío. Es un pavo que le puedes dar cuatro... Lo que le dije yo al pollo. Al pollo le pones una escoba con dos cuerdas, tío. Wow, el pollo es otro, ¿eh? Y te hace algo. Pues este, lo mismo, tío. Le pones dos tambores de Ariel, ¿sabes? Y el tío te salva un bolo, tío. Y esa peña lo que tienes que hacer es, cuando tocas con ellos, tío, aprender. aprender, dejaros de tantas fotitos para redes sociales y abrir más los ojos y las orejas y escuchar, que con esa peña aprendéis. Sí, bueno, la verdad que sí. Bueno, y aparte de eso, yo no lo he visto, yo no he podido verle con Corazones Negros, no lo he visto, porque con Corazones Negros... Yo no sabía que tocaba, yo pensé que había estado siempre Fernando Cobo. El primer disco lo grabó con Jordi Vila. Pero fíjate, yo creo que es el único, no he visto, y con La Broma de Satán no lo he visto. Pero bueno, el resto de bandas, como los ha visto. Mira, yo les Iñaki digo, también sí lo he visto. Seguramente estuviste tú también, Iñaki, en Bilbao la Vieja, concierto El Lobo Eléctrico y La Broma de Satán en Bilby. O sea, sí, pero hostia, ese además lo hicieron como trío porque no estaba Goma. No sé si estaba jodido, estaba Nisma, Tony y esto. Pero aquí en un Irola Fest de estos o. En Cucucha, ¿quieres decir? En Cucucha, cuando tocaron con Potro Tañó, que fue justo cuando se habían reformado, cuando habían vuelto a las andadas, antes de que grabasen el directo ese que hicieron luego. Sí, grabaron un disco en directo en el Gruta 77. Y tocaron con Potro Tañó, me acuerdo que fue un conciertazo, tío. Yo creo que estuvo. ¡La hostia! Creo, juraría que estuve, pero vete a saber. Bueno, vete a saber en qué condiciones. Bueno, recomendar a la gente que se coja, que busque ese disco del Gruta 77, un disco en directo donde está La Broma Negra, y está evidentemente Jordi Vila, está Tony Peak. La Broma de Satán. La Broma de Satán. Negro es el otro. Sí, joder, y además, tío, a raíz de eso, descubrí a Los Zoquillos. Toma ya, Hostia, Por la versión esa de Nancy, tío, ahí, que joder. ¿Has visto cómo hay que escuchar siempre a la gente? Hay que escuchar a los mayores. No hay que tener respeto. Respetar aquí no respetamos ni a Cristo. Pero escuchar sí. Escuchar. Así que a Jordi le escuchamos, pero ya. Vamos a escucharle. Venga, con los Kiki. Sí, es que es el momento, o sea. Venga, pinchale. A mí me sigue maravillando que gente ya con el culo ya pelado de todo, de aquello, del otro, sigan con esa puta ilusión, esa actitud y esa entrega en una banda reciente, o sea, que han empezado de cero, de la nada. Porque bueno, vale, puede ser Jordi Vila, no te digo que no, puede ser tal. Pero está de la Pero nada, están tocando de en la cuesta de mi barrio, tío. De donde sea, o en un garito en Laredo, o están tocando en cualquier lado simplemente por el gustazo. Hombre, toda aquí la zona de Euskal Herria, yo creo que se la han pateado muchísimo, además. De empezar desde abajo, de cero, y eso para mí es. A mí es que me encanta, tío. Sí. Aparte que me parece la banda buenísima, sí. Me encantan. Luego es la actitud esa, ¿no? De decir, aquí estamos, no tenemos ningunos humos, ni tenemos es nada. Esencia pura, somos esencia rock pura. And roll. Angustia. Venga, dale. No sé si me habéis comentado la del Poblado, me habías dicho tú, Iñaki, ¿no? Ah, sí. A mí el Poblado es muy kinky, además, El otro día justo estuve... Tenía tiempo y eso, y puse el disco de los Kinky y eso, tenía tiempo de leer las letras y eso ahí, que me suele molar, tío. Y la verdad que me hizo mazo de gracia, tío, la letra del Poblado, tío. A mí, digo, sinceramente, me descolocó un poco que abrieran el disco con esa canción, que por una parte sí parece que pega por el tema. Pero también empiezan los bolos, ¿no? Empiezan con ese tema, ¿eh? Por ese inicio así como tan tribal, ¿no? Sí. Pero como que no me cuadraba mucho, pero bueno, no sé. El disco a mí me encanta, ¿eh? Bueno, hay que decir que Charlie User también colabora también con ellos, además en uno de los temas. Sí. En un tema que sale en el single. En el single inicial. En el single que también sacaron en vinilo. O sea que Charlie, que no, tampoco se pierde una, ¿eh? Se apunta a un bombardeo, pero vamos. Y yo no veo a Charlie diciendo no a algo, a no ser que sea totalmente fuera de su órbita, vamos. Angustia, ¿me vais a permitir? Venga, ponlo, pínchalo. Tengo debilidad por este tema. No sé qué os parece a vosotros. A mí me gusta mucho. A mí me parece uno de los. Pínchale. Uno de los mejores del disco. ¿Será porque estoy siempre angustiado? Porque se había acabado la canción, ¿no? Ah, vale, joder, cago en 10, que estamos con el disco. Perdona, chicos, que no se había subido los micros. Ahí está cantando nuestro Jordi, ¿eh? ¿Qué os sugiere? ¿Qué os sugiere esto? Pues mínimo mover la peluca. Bueno, pero... Y además verle ahí a Jordi pegando la batería y sudando y dejándose la garganta, ¿eh? Ojito, esto se titula Voy a morir, ¿eh? Sí, está aquí el amigo. Son tiempos en los que... por desgracia, la presencia de la muerte parece que la tenemos más cerca, ¿no? Uf, hombre. Joder, es que... A ver, yo por suerte... Quitando algún colega y así, pues, que ha tenido la mala suerte de que con esto se le haya ido así, pues, en plan su padre o algún familiar así, pero el resto hemos salido bastante indemnes de la peña que nos rodea, pero vistas las escabechinas que ha habido por Madrid y por ahí, es como para no, como para tenerlo en cuenta. En mi caso lo mismo, he tenido ya la suerte de que la gente a mi alrededor está muy bien, pero es verdad que ahí está, ¿no? Ahí está y la muerte está presente, quieras o no quieras, ¿no? Quieras o no quieras, ya no solamente yo creo con el coronavirus, No, claro. Como si vas por pasando por la calle y te cae encima un algo, ¿sabes? Uh-huh. Y luego, bueno, también el hecho de, pues, hombre, nuestro querido Jordi Vila también ha pasado una vida muy, muy, muy ajetreada y muy cañera en determinados momentos, ¿no? Uh-huh. Al igual que un montón de músicos dentro del rock and roll. Y eso también está ahí muy presente, ¿eh? Supongo sí, pero bueno. Que todo sobre todo la gente que ha pasado, por ejemplo, lo que comentabas tú, Charlie, toda esa. Eso también era una pandemia, o sea, en cierto modo era una pandemia, ¿no? Una plaga, ¿no? Lo que hubo con el tema, si te estás refiriendo al tema de la. Bueno, heroína, el rock and roll. De lo que ha. De las consecuencias que ha traído. Hombre, y tal. El rock and roll ha traído muchas cosas buenas y tiene muchas cosas buenas, pero también. Hay una serie de excesos que se cometen en determinadas épocas y en determinados momentos. Y eso también pasa factura. ¿Sabes? Tampoco es cuestión de ser aquí pureta, ¿eh? Ojo, no lo hablo en plan pureta, pero es algo que está ahí. Supongo que la peña que tiene. Lo que pasa es que hay... Más de 50 años o 50, 55 tacos, 60. Saben de qué estamos hablando. Hombre. Y los que lo han vivido. Y han sobrevivido a ello, estando metidos un poquito en lo que eran las cosas a principios y medios de los 80. Sí. Hostia, es decir, nosotros también hemos pasado nuestro virus, ¿no? Entre comillas. Sí, sí, sí, no, exactamente. O sea, yo creo que está muy presente en todo. Entonces yo creo que el tema de la muerte, pues te tiene que salir por todos lados, ¿no? A la muerte hay que ir alegre y despreocupado como si fueras a la muerte de otro. La mejor frase del mundo de Jorge Ilegal, tío. Es que es algo que yo pienso que se tiene que tener en cuenta, pero hasta cierto punto, tío. Al final. Hasta cierto punto, porque es que la muerte es algo que está ahí, hay una para cada uno. O sea, te va a tocar. O sea, pero... Pero que eso, que también muchas veces la peña se obsesiona demasiado con esos temas, tío, de... O basan mucho su rollo en el pesimismo ese, pero joder, tío, ya tendrás tiempo de llegar, ¿no? De momento disfruta que estás vivo, ¿eh? Que muchas veces se olvida eso, tío, olvidarte de vivir por el miedo a morir. Y lo otro, lo que dices tú, pues sí, fue algo que igual tiene algo de similar con lo que estamos viviendo ahora... Pero que tú te... No, hombre, no tiene nada que ver. Pero tú tenías la opción de entrar o no entrar. Elegir o no elegir. O sea, claro. Esto te puede tocar y tal. Claro. Tú... Y luego hay mucha peña, por ejemplo, como yo que sé, ahora mismo se me viene a la cabeza Johnny Burning. Otro. O Dieguillo de los Zika, no sé qué. Pues a uno porque le sienta mal, a otro porque los colegas le dicen no, tú esto no, no sé qué. Yo que sé. Supervivientes... Pero es que, Ahora lo que estamos viviendo es una incertidumbre que es lo que nos está volviendo a todos un poco locos. Y antes, pues bueno, igual al principio no tenían eso, pero yo pienso que al final, tío, básicamente lo que mató a la peña al final fue el SIDA, no fue la droga. Sí. O sea, al final murió muchísima más peña de SIDA que de sobredosis o eso. Porque yo pienso que muchas veces también cuando te decían ha muerto de sobredosis, muchas veces igual había muerto, tío, a consecuencia de... Claro. De eso, no... No sé, tío, pero la verdad que aquí lo que nos toca a nosotros, sobre todo tú que eres de la margen izquierda y así, pues... Vale. Y yo que soy bilbaíno, me he criado entre Uribarri y Las Cortes, y que era donde tenía mi aita, el taller y todo eso, y luego ya lo de Charcuaga de aquello, que fueron cuadrillas enteras, tío, que fue una escabechina. Bueno, sí, como... Como en tantos y tantos pueblos de... Eso, sobre todo los pueblos de costa y los pueblos con puerto, tal, tío. Sí, sí. Claro. Pero bueno, es algo que está ahí y que, pues igual, ahora que lo dices, podría habernos valido para afrontar mejor esta nueva pandemia que nos han vendido o que estamos pasando o lo que sea. Pero parece que nos olvidamos pronto de las cosas y... Y bueno, pues eso es un poco lo que va en el ser humano. Eso. Es que yo creo que ahí está la clave. Al final te olvidas, Somos así, somos... Ya, amigo, me hace mucha gracia cuando los políticos, tío, apelaban al sentido común. Tío, pero... El que tienen ellos, ¿no? O sea, una cosa... El que tienen ellos. Una cosa es que me tomes por tonto y me vendas la moto esta, y otra cosa ya que me quieras rematar, ¿sabes? Con el sentido común de la peña, pero qué cojones, tío, si nos estáis obligando a ser víboras, nos estáis enseñando desde pequeños a pisarnos unos a otros y eso, tío, es que no tiene sentido nada. Por eso era lo que te decía antes, que muchas veces nosotros mismos tenemos la llave, tío, para solucionar los problemas, y lo que pasa que, pues, por unas cosas, por otras, por comodidad o por egoísmo, pues no ponemos remedio. Pero bueno, oye... Rock and roll. Lo que se va a hacer, toca pasarlo. Lo mismo luego toda la peña se conciencia, sale súper bonito y empezamos a hacer canciones de mierda. ¡Viva el amor! Es como... Ayer leí un post a Luis Vila que me hizo mazo de gracia, que decía que... Pero siempre dan el clavo, Luis. Que claro, que a las empresas como Seguritas Direct y todas estas de alarma y eso, que les interesa que haya delincuencia, si no, ¿qué cojones van a...? pues igual nuestro caso es lo mismo, ¿no? Necesitamos ahí que de vez en cuando haya una penuria así muy gorda, y esa penuria igual sacamos una generación nueva de rock and roll. Hablando de amor. Hablando de amor, y qué bonito. Que se caga la perra, no sé. O sea, el tiempo se verá si hemos aprendido algo o no. Pero ya, bueno, saben, músicos que estén escuchando, hacer canciones de amor. Joder. Oye, vete a saber. Amor y odio. Joder, había una canción muy buena de, ¿no?, de los Huracán. No, no eran de Huracán Rose, de pre-Huracán Rose, de los... ¿Cómo se llamaban? El grupo anterior a los Huracán Rose. Se me va la olla. Hostia, ¿no? Cuando esto lo escucha Alme, me va... Distrito Suicida. Hostia. Ah, vale, joder, yo me estaba yendo por Atados a Nada. Que es, joder, ¿eh? Atados a Nada es el otro grupo que tiene Alme, ¿no? Pero que ah, sigue, vale, sí, sigue. Que sí, ah, sí, vale. Sí, no. Sí, Distrito Suicida, vale. Había una canción muy buena también. Bueno. Chicos, me habéis comentado antes que habría que despedir el programa. No me lo habéis comentado, lo comento yo. Vamos a terminarlo. Que va a pasar la chuleta antes. Oiga, sí, que si no, al final no estamos aquí escuchando a Turbofuckers. Turbofuckers, ¿no? Vamos a terminar con Turbofuckers. Más que nada porque llevamos 1 hora y 43 minutos. Joder, De aquí, de charla. De sobremesa, por decirlo de alguna manera. Y no sé si queréis comentar alguna cosilla así para cerrar la charla. ¿Algún mensaje de esperanza? Mensaje de esperanza. De esperanza. Esperanza suena muy bonito, Hombre, yo creo que ya que estamos hablando, hemos hablado de música, ¿no? Que la gente se moleste un poco a escuchar grupos de nuestro país. Sí, que vamos, ¿no?, a tener tiempo, además. Que se molesten, ¿no? Apoyar las tiendas. Aquí tienes una tienda, yo nada más que conozco la de Bristol. Sí, pero en la misma calle tienes varias. Tienes Gothic Zone, tienes Keep on Rocking, tienes Rock Store, Metallico Litter. Y que, está, bueno, y que apoyan ahí al underground. Por cierto, underground más underground que underground, no, no hay más underground que la DDT. También con sus 35 años. Que solo, tiene, ya, solo tienes que cruzar el puente y ahí la tienes en el muelle. Toma ya, ¿eh? Chale, mañana si tienes un rato por la tarde. Pues sí, sí, sí, lo busco. ¿Está abierto? No sé si ahora en agosto, en esta quincena, habría que preguntarlo, investigarlo. Mm. Pero eso es visita obligada. Hostia, sí, pues sí, nada. Sí. Fíjate que hemos estado cerca antes, pero... Hostia, pues no lo sabía, ya. No lo sabía. Pero bueno, que la gente apoya a los grupos, aunque no sea por tiendas de discos o directamente a las bandas, que oye... Eso. Oye. No sé, lo que vaya viniendo, que se intente fomentar un poquito, que se... no sé. Ya no, yo ya sé que no sois partidarios, me ha dicho antes Iñaki que él no es partidario de conciertos en butacas... Y con la gente... Lo que pasa es que en butacas... Yo tampoco, yo mi forma de pensar es que no tiene mucho sentido, ¿no? Que un repertorio como el nuestro de Turbo Fuckers, tocarlo para gente sentada. No sé, sería cuestión de probarlo. Pero de momento, si podemos evitarlo, preferimos evitarlo. A que la cosa esté mejor. Y aunque estén con, aunque tengan que estar con mascarillas, que menos que estar de pies, ¿no? No lo veo, lo veo muy absurdo que tengas que ir en el metro a pelotonar y luego a la entrada del concierto te separen de tus colegas ahí en silla. No sé, es algo que no veo lógico. Entonces, yo qué sé. Igual al final no nos queda más cojones que pasar por el aro y esto, pero vamos a intentarlo evitar. Vamos a intentarlo evitar porque... Porque no sé, ¿qué le vamos a...? ¿Qué le, al final no es lo que le quieras transmitir tú a la peña. Es que tú necesitas una retroalimentación con el público, tío. Claro, ¿y qué te van a retroalimentar a alguien que está sentado en una silla con un bozal puesto? Es que... Yo creo que no. A ver, evidentemente yo no sé si en determinado momento habrá que volver a hacer ese tipo de conciertos. ¿No has tenido el placer, o el sí, sí, sí, bueno, fui a ver a Loquillo en Madrid, que tocó en un espacio, el que era antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Sí, el Winking, ¿no? El Winking. Bueno, da igual. Bueno, y la verdad es que pues se hace muy raro estar sentado ya no con la mascarilla, sino estar sentado, las diferencias de distancia, espacio, el no poder moverte de tu silla, porque incluso en estos sitios más grandes te controlan que no te muevas ni un ápice de tu silla. Ah, sí. ¿Y cómo meas? Tienes que pedir permiso a la gente que está. O sea, sí. O sea. Como aquella vez que estuve yo en la celda de la comisaría de. Pues sí, exacto. O sea, tienes que pedir. A ver, que son las normas de seguridad ahora, pero la verdad es que es muy diferente. Entonces no disfrutas el concierto de la misma manera. O sea... Yo es que la movida también, yo lo mío lo opino desde una situación que no es... O sea, nosotros... No, tú estás hablando no como público ahora, estás hablando como banda. No, pero yo lo estoy opinando desde una situación que somos una banda, que todos tenemos nuestro trabajo aparte de la banda. Claro. Entonces, claro, nosotros nos podemos permitir el lujo de vivir de nuestros trabajos convencionales y pues eso, pues encerrarnos ahora a grabar un disco, a componer y eso tranquilamente sin la necesidad de tocar en directo. Pero claro, alguien que necesite que entre dinero en su casa... Pues es que tendrá que, si no quedan más cojones, tendrá que hacerlo así. Claro. No, a ver, también es verdad que hay conciertos y conciertos. A ver, el concierto de Loquillo, a ver, es rock and roll y tal. Pero bueno, el más jovencito era yo, de toda la gente que iba, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco es un concierto que te dé para pegar botes o brincar o un plan salvaje, como puede ser Turbo Fuckers o otras bandas, ¿no? Sí, yo me quedé con muchas ganas del concierto de Hank. Que teníamos entradas y se ha pospuesto para octubre. Me picaba, por una parte me picaba la curiosidad de cómo sería un concierto sentado en silla, pero mira, al final ni siquiera eso. Y todo lo que están echando para atrás ahora, pues porque a Charlie, al de la nave 9, le acaban de echar para atrás también no sé cuántas propuestas que tenía de bares, de lie detectors y... Y esto pues tiene pinta de ser más un suma y sigue... Que que de que... Que en vez de ir a mejor va a ir a peor, ¿no? Joder, no quiero ser pesimista, pero es que no están poniéndolo nada fácil, tío. Y yo veo que en otros sitios están haciendo conciertos y están haciendo cosas. Y joder... Y no sé. Bueno, pues chicos, es que... También recomiendo a la peña que vaya a los bolos, que se deje el móvil metidito en el bolsillo... Pues para si alguno se ha venido muy arriba y se ha saltado alguna norma, pues para que no se lo dejéis tampoco tan evidente a las fuerzas del orden. A la autoridad. Que parecéis nuevos, me cago en... O sea, en estos momentos yo creo que hay que cuidar los detalles. Y es eso, tío, pues estaría guay, pues eso, que ya que lo ponen tan difícil... Pues no ponérselo nosotros a ellos tan fácil, ¿sabes? Claro. A buen Dios. Buen mensaje. Pues nada. Otra cosa es que, bueno. Yo creo que el mensaje es perfecto. Ya, no, claro, luego es que es eso, luego a partir de cierta hora y ciertos tragos, y cierta pues... Arriba, ¿no? Claro, es complicado, tío, pero que la peña por lo menos se lo piense, ¿sabes? Luego, pues, es lo que hay, tío, estamos acostumbrados, somos... Si no fuera salvaje no sería rock and roll. Pero bueno, que yo qué sé, si se puede tener en cuenta, sobre todo por el tío del garito, que igual es el que más se la juega. Porque a ti en un momento dado pagar una multa de 100 pavos o lo que sea te puede resultar una putada eso, pero bueno, la pagas y ya está. Pero ya estamos hablando de lo que le da de comer a alguien, ¿sabes? Y yo qué sé, nunca está de más. Aún así, hacer lo que salga del alma. Ese es un buen final. Sí, sí. Un buen final. Sí, que hagan lo que les salga del alma. O lo que podáis. Yo muchas veces me dicen, ¿qué opinas de los grupos tributo? Ay, pues que cada uno hace lo que puede. Es que esa es la movida. Oye, bueno, chicos. Un placer estar con estas dos placer, de fieras aquí. Yo, para mí, un placer igualmente, Charlie, yo te animo a que. Cuando puedas sigas viniendo a Bilbo. Seguiremos viniendo. Y ojalá que algún día puedas estar aquí en el centro del huracán, como te he dicho antes. A veces suerte, pero vamos. Seguiremos viniendo a Bilbo, Seguiremos viniendo a Bilbo. Estás pillando tú mucho gustillo y es que me parece lo normal. Sí, vamos a ver. Me siento muy a gusto, Yo no sé por qué, pero me siento muy a gusto, Así que se lo va a hacer. Intentaremos estar todo lo que podamos y bueno, sí, intentaremos. Y nada, y aunque tampoco hace falta que te lo diga, que sigas tú con tus programas, con tus historias. Con esa voluntad de difundir el rock and roll a través de las ondas, de los micros o como le quieras llamar. Lo intentamos, Iñaki, por lo menos nos divertimos. Tú a seguir ensayando y a seguir sacando tus canciones y tus movidas. Que curre, que tienen que darnos ya nuevo disco. Que igual os vais a tener que hacer una trilogía de esas. Que... Como dice mi colega Coco, el de los rotos, solo sabemos tocar y delinquir. Y para lo segundo ya estamos mayores, o sea que. Pues nada, chicos. Nada, muchas gracias por invitarme a esto. Un placer, bueno, pincha. A los que vais a estar escuchando. Que, bueno, lo escucharéis, no sé si en fascículos o en dos partes o, bueno, pues espero que paséis un buen ratillo también, escuchando aquí la chapa. Nos hemos divertido, ¿eh? Siempre habrá algo interesante que sacar. Hombre, que lo hagan, que lo escuchen. Me habéis dicho rock and roller, ¿no? Rock and roller. De claro. Turbofuckers. Pues con esto nos despedimos. Es que ricasco. Es que ricasco. Adelante, rock and roll. ¡Adelante!